no al TPP. Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a esta hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 820, 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, temáticas humanitarias, temáticas que nos permitan reconocer la relevancia de los ecosistemas, de la biodiversidad y del respeto de todas las formas de vida existentes. Estamos en este programa 820 que tenemos un espacio bien cargado, ¿ya? Bien cargado de distintos temas. Por ejemplo, vamos a estar compartiendo la entrevista de nuestro queridísimo amigo Javier Carmi, la entrevista con el abogado Pablo Araya, quien pertenece a los defensores de la Flotilla de la Libertad y al grupo de Abogados por Palestina, y que ha estado apoyando el zarpe de este barco de la paz que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza. Pablo nos entrega algunos datos abrumadores sobre la difícil y crítica situación que se está viviendo en Gaza, pero en Palestina en general. Vamos a tener esa entrevista, ¿ya? Una entrevista sobre la Flota de la Libertad. También vamos a tener a la Lore con la Mel con nuevo episodio de Brotes de Aire o Aires de Brote, esta vez vinculado con la temática de el compostaje, los residuos, la lombricultura, todos aquellos elementos que nos permiten tener un menor impacto de acuerdo a lo que van generando nuestros estilos de vida. El reciclaje y el compostaje son alternativas importantes que, desde una visión personal, debieran ser estimuladas por los estados, por los municipios y también a través de los medios de comunicación, dada la relevancia que tiene esta, particularmente en los tiempos actuales en los que estamos. Complementario a esto del compostaje y de los residuos orgánicos, está también el reportaje, o más que un reportaje, como la columna de opinión, de enseñanza que nos entrega Cotiledón, otro compañero vinculado a las huertas, a los huertos, y esta vez complementando el trabajo del compost y de los residuos, esta vez hablando sobre el tema de la lombricultura. También vamos a tener conversación en relación con la lombricultura. Y finalmente, para darles la información completa de todas las personas con las que vamos a estar compartiendo el programa de hoy, hoy también vamos a estar conversando con Acción Huillín, una organización comunitaria, un proyecto educativo, científico y comunitario por el Huillín, a propósito de los distintos habitantes y biodiversidad que existen en las cuencas de Chiloé. Así que todo eso vamos a tener hoy día en el programa Aire Puro número 820, y parte de la música que nos va a estar acompañando, hoy nos vamos a dedicar al tango. Entonces vamos a compartir hoy día en el Aire Puro 820 puro tango. ¿Y con qué vamos a partir? Vamos a partir con Carlos Libedinsky. La canción se llama Humo, y esto es a propósito del gobernante Gabriel Boric y el humo que vendió con el tema de el gobierno ecologista. La última que se mandó, desconocer al negro Matapaco. Así que vamos con Carlos Libedinsky. Esto es Humo. Están en la Radio Placeres 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Acá tengo al lado a la radiocontroladora más joven que ha tenido este aire puro, y después va a estar compartiendo sus impresiones al respecto. Ahora vamos con la música. Carlos Libedinsky, la canción Humo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. ¡Ay! Estoy tan nervioso con este trabajo. Necesito un cigarro. ¡Oh! Se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? ¡Kimberly, anda a comprarme unos cigarros! ¡Ah, es malo! ¡Anda a comprarte tú! ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... Todos necesitamos aire puro. Volvemos en este aire puro 830, perdón, me equivoqué por 10 capítulos, casi 2 meses y medio, pero volvemos en este aire puro 830, le mandamos un saludo ahí a Cotiledón, quien está ahí haciendo de oreja en otro territorio y retroalimentando. También un saludo a la Lore, a la Mel, al Nico, al Javier, al Checho, al Manu, en fin, a la Aldana, a todos los que... le ponen bueno con la comunicación comunitaria. A la Evelita, gigante mujer, al Paco, a la Palo, a la Pipa, en fin, etc. Vamos con una entrevista. Y esto es Pablo Araya, en la entrevista que hizo el Javier Carmi. Me pongo nervioso cuando estoy sacando el aire puro nuevamente después de tanto tiempo. Pero bueno, la entrevista entonces sobre los defensores de la Flotilla de la Libertad a propósito de la ayuda humanitaria que están tratando de llevar a Gaza. Este es Javier Carmi, esto es Radio Placeres, también la Radio Lafkenche y distintas otras radios que nos retransmiten. Póngale oreja porque no tenemos que olvidar la atrocidad que está ocurriendo en Palestina, transmitida en vivo y en directo por distintos medios de comunicación. Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros, aquí del aire puro de la Radio Placeres y las radioemisoras amigas que retransmiten. Como siempre, las saludamos, los saludamos a toda la audiencia. Estamos en estos momentos retomando las conversaciones sobre Palestina. Estamos con Pablo Araya, es abogado, está en el grupo... que participa de la Flotilla de la Libertad, un barco que está intentando llevar ayuda humanitaria a Gaza, al puerto de Gaza. Y en este contexto que ya hemos comentado en este programa, donde Israel ha estado atacando ya desde el octubre del 2023, son 6 meses de un ataque genocida, de una guerra genocida sionista contra la Franja de Gaza y sobre todo Palestina también. Entonces la Flotilla de la Libertad es como una especie de ayuda que quieren llegar también a Gaza, pero también tiene otro simbolismo que tiene que ver con este bloqueo del cual hemos tratado de ir clarificando y explicando. Que Israel hace sobre Palestina y el control que ejerce, porque se hablaba de que Gaza era la cárcel a cielo abierto, ¿no?, más grande del mundo y más poblada. Entonces estas son demostraciones de cómo Israel ejerce este control. Así que sin más, quiero saludar a Pablo Araya aquí al aire puro, darle la bienvenida y que nos cuente sobre el estado de la Flotilla de la Libertad. Hola Javier, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes para poder explicar un poco lo que se refiere a la Flotilla Libertad, por qué nace y cuál es el fin que busca. O exactamente lo que tú dices, además de llevar ayuda humanitaria, remedios, insumos médicos, alimentos y otras necesidades básicas a Gaza, también se busca romper con este bloqueo que existe por Israel de poder ayudar a la población de Gaza, que hoy un poco para contextualizar el tema, La ONU tiene 5 fases en las cuales se describe el hambre en la población o la fase de hambruna. Hoy día el 50% de la población de Gaza se encuentra en fase 5 de hambruna, que es la fase máxima establecida por la ONU, en la cual existe peligro de muerte, y cada día que pasa de retraso de la flotilla que pueda salir a entregar ayuda humanitaria, son días que personas están muriendo de hambre, que personas que están teniendo enfermedades graves, producto del hambre, y mujeres que están teniendo muchos problemas con su embarazo, producto de la desnutrición que se están enfrentando. Cerca de un 15% de las mujeres que hoy día han tenido hijos en Gaza han tenido problemas en el nacimiento de los niños. En menos de 3 meses, la población en hambruna pasó de 570.000 personas a 1.100.000. Existen hoy día 2 entradas humanitarias, como tú bien sabrás y lo habrás hablado en tus diferentes programas, que son a través de Kerem Shalom y de Rafah. El 77,5% ha venido del lugar, que sea de Kerem Shalom. Sin embargo, hoy día, todo el acopio que estaba en Rafah desde el día 13 de marzo está siendo atacado por Israel. Por lo tanto, hoy día, lo poco que existía en Palestina para poder combatir el hambre que se encuentra la población, está destruyéndolo Israel, además de impedir el acceso a los camiones humanitarios, a las diferentes formas de ayuda humanitaria que están teniendo. Además del problema del hambre, existe otro gran problema, que es el agua potable. El agua potable hoy día en Gaza, como en Cisjordania, es manejado por Mekorot, que es una empresa de Israel, que pertenece al Estado de Israel, y que funciona cortando todas las posibilidades de consumo de agua potable de la gente en Gaza y en Cisjordania. Principalmente en Gaza. Hoy día en Gaza no existe agua potable. La gente está tomando agua totalmente contaminada, no es posible acceder a un tratamiento del agua, ya que tanto como Mekorot como el ejército de Israel destruyen aquellas fuentes de acopio del agua, destruyen las maneras de consumir el agua, y hoy día los palestinos están accediendo máximo a 1 litro de agua al día. Es decir, si eso no es un país que no tiene comida, más el hecho de que no están consumiendo agua, el riesgo de muerte se incrementa cada hora de las personas que están sufriendo, más de que cada día. Se espera, lamentablemente, que en el norte de Gaza tenga una hambruna total en mayo y el sur de Gaza en julio. Es por todo esto que ciertos países, sobre todo considerando el bloqueo que existe de ayuda humanitaria que se ha entregado a Gaza y a Palestina, que han empezado a cortar relaciones respecto de Israel, donde no lo han hecho respecto del corredor humanitario, no lo han hecho respecto de la ayuda, pero sí lo han hecho en cuanto al comercio de armas con Israel, sobre todo tomando en consideración el artículo 7 del Tratado de Comercio de Armas, en cuanto a que no pueden tener relaciones con países que han vulnerado el derecho internacional. El hecho de no permitir el acceso a un corredor humanitario, que como lo ordenó la Corte Internacional de Justicia, el poder tener acceso a agua, el poder tener acceso a comida, a la población civil, que no es parte de ninguna guerra, que en mi caso no considero que sea una guerra, sino que simplemente un genocidio y un exterminio del pueblo palestino por Israel, ha permitido que hoy Canadá, Bélgica, Italia, Países Bajos, Japón, cortaran este tipo de ventas con Israel, cortaran ciertas relaciones económicas militares con Israel. Incluso más, hace un par de días se sumó Alemania, pese a que la Corte Internacional de Justicia no obtuvo un fallo tan desfavorable preventivo, pero sí la Corte de Alemania, el Tribunal de Alemania, ordenó que se cortara toda venta, toda relación económica militar con Israel, hasta que no se resuelva el tema por la Corte Internacional de Justicia. Ahora, creo que anteayer fue que Turquía cortó todo tipo de relación económica con Israel, que significaba, según leía ayer, una venta de 9.700 millones de dólares al año, lo que implica un claro gesto de que es la manera de poder ejercer una verdadera presión sobre Israel, que permita una ayuda humanitaria, que permita el acceso a la población, agua potable, a acceso a comida, para efectos de que con esta presión Israel lo haga. Claro, y también se está dando la presión en Estados Unidos y en Europa también sobre las universidades con los estudiantes ahí movilizados. Así que están presionando por todas partes, digamos, está la bandera flameando, ¿no? Así que esperamos, claro, que tenga resultados más pronto. Y en ese sentido, la Flotilla de la Libertad tiene muchos años de historia. Quería saber un poco de esa historia. Yo sé que murió gente incluso, asesinada por Israel. Entonces, que nos contara un poco de eso antes de llegar a lo que a la actualidad de la flotilla que está tratando de salir, ¿no? Pero yo me acuerdo del 2010, por ejemplo, que fue como crítico, pero no sé cuánto tiempo lleva la flotilla haciendo esta... Mira, respecto de incluso del 2010, que es el punto de quiebre fundamental de la flotilla, que permite una mirada diferente respecto de lo que hace Israel sobre el pueblo palestino, el asedio, el porte de suministros básicos y todo eso, es el 2010. El 2010 se producen muertes de gente, que, si no me equivoco, son 10 personas, de las cuales 9 eran turcos y uno era un ciudadano estadounidense de origen palestino. Y además de muchos heridos, el secuestro de las personas a cárceles de Israel, que se crea para efectos de la flotilla, una cárcel. Y el anteayer estuve con de origen sueco, que estuvo en la flotilla del año 2010, estuvo en uno de los barcos que vivió lo que le hizo Israel, y ella nos comentaba una cuestión que es totalmente irracional, porque respecto del poder llevar ayuda humanitaria, como lo coordina a través de la UNRWA con Israel, Israel les dice los productos que va a dejar entrar y aquellos que no va a dejar entrar, con el absurdo que después impide el acceso de la ayuda humanitaria, y donde se da el absurdo que les prohíben llevar instrumentos musicales, les prohíben llevar champú, les prohíben llevar jabones, les prohíben llevar acondicionador, y le impiden llevar principalmente artículos de aseo y artículos de diversión o de entretención para efectos de continuar deshumanizando a la población palestina. Es decir, que no pudieran tener acceso a cosas tan básicas para nosotros y que quizás no sean fundamentales ni importantes, como lavarse el pelo, como poder lavarse las manos, cosas de higiene básicas que hacen que vaya mermando la integridad física y también la psíquica de las personas, las vayan cada vez más disminuyendo y vayan restringiendo aún más sus libertades y poder hacerles dar cuenta de que Israel regula hasta incluso si se puede. Es importante este quiebre, porque cuando se produce el año 2010, este ataque, estos asesinatos provocados por Israel, la cantidad de heridos y la cantidad de secuestros que se producen, el 2011 nace una nueva flotilla de la libertad, también con rumbo a Gaza, buscando también llevar ayuda humanitaria. Me tocó ahora que estuve en Turquía hablar con un par de personas que estuvieron en la flotilla del año 2011, quienes me reflejaban el miedo que ellos tenían de accionar, el miedo que tenían de estar arriba de esos barcos, los que buscaban salir y los grandes impedimentos que tuvieron para poder zarpar. Lo que finalmente terminó en que no pudieron zarpar. No los dejaron, no los autorizaron, impidieron, hicieron lobby, que es más o menos lo que están haciendo hoy día respecto de la Flotilla Libertad que se encuentra en Estambul. Pero provocó también que, sin perjuicio de eso, la sociedad civil se pudiera organizar y pudiera salir un barco. Que pudiera salir un barco que hiciera un camino que nadie conocía, que llegara a puertos entre gallos y medianoche, recoger ayuda humanitaria en diversos países y pudiera cumplir con la finalidad de llegar a Gaza. No llegó con toda la ayuda humanitaria que se necesitaba, pero es un comienzo de romper el bloqueo y demostrar que sí es posible romper este bloqueo. A lo largo de los años se fueron organizando diversas flotillas, que la mayoría lamentablemente no tuvo puerto, pero hoy día, el año 2024, a raíz de esta masacre, de este genocidio que está recibiendo el pueblo de Gaza, del pueblo de Palestina. Y como te decía, existen no solo desplazamientos, existen un intento de arrasa étnica de la gente, hay destrucciones de iglesias, hay destrucciones de cultura, hay destrucciones de colegios, hospitales, ataques a la población civil. Es decir, y esto lo he dicho en más de oportunidad, se están cometiendo por Israel todos los delitos establecidos en el Estatuto de Roma y en la Convención de Viena. A raíz de eso surge y nace la Flotilla de la Libertad, que viene a ser una continuadora de todas las anteriores, donde existe mucha gente que quiere participar. Esto, pese al gran riesgo que esto implica, ya que se ha dicho innumerables veces durante todo este tiempo que Israel va a atacar la Flotilla de la Libertad, que Israel tiene todo el derecho de atacar la Flotilla de la Libertad, porque para Israel se producen dos absurdos. Uno, que no reconocen al Estado palestino. Entonces, como no reconocen al Estado palestino, dicen que no puede existir un corredor humanitario. Entonces, como dicen que no existe un corredor humanitario, ese barco llegaría a territorio israelí, por lo tanto ellos podrían defenderse porque no saben qué es lo que puede entrar arriba el barco. Pero sin perjuicio de eso, ellos dicen que tienen el derecho a defenderse por los tratados internacionales. Es decir, desconocen los tratados internacionales, pero después a su favor reconocen los tratados internacionales. Y lamentablemente ahora existía en la flotilla, existía una bandera de Guinea para efectos de poder zarpar. Y luego de muchas dilaciones en Turquía respecto de autorizaciones y cosas así, finalmente Guinea, luego de una reunión que tiene el presidente de Guinea con Herzog, llegan a Guinea, establece que debe revisar de nuevo la flotilla, ver si está todo perfecto con el barco y todo eso. Esa burocracia se demoraba entre 5 a 10 días. Luego se debía volver a pedir permiso para poder zarpar, lo que eran 10 o 15 días más. Lo que hizo que finalmente la tripulación y los voluntarios que se encontraban en Estambul esperando zarpar regresaran a sus países, muchos, a la espera de la obtención de los permisos. Y finalmente lo que hacen no es rechazar el zarpe, sino que es demorarlo, dilatarlo a plazos que de verdad hoy día no resultan posibles de controlar, porque como te decía, cada hora, cada minuto y cada día que pasa, muere más gente de hambre en Gaza, y lamentablemente se va, si esto sigue así, va a terminar muriendo más de 1 millón de personas de hambre, lo que es realmente una figura atroz que está cometiendo hoy día Israel, y que no la está cometiendo solo, y eso es lo que estamos nosotros como abogados que participamos en la flotilla de en tierra. Yo no iba a ir en la flotilla, pero si estábamos en tierra, somos 50 abogados de 14 países diferentes, de diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales de Palestina por el retorno, los cuales nosotros estamos mirando esta acción, estamos intentando realizar todas nuestras acciones judiciales, políticas y a todo lo que está en nuestra mano, tanto en nuestros países de origen como en otros países, los cuales buscamos no solo sancionar a Israel por este genocidio que está haciendo ya e impedir el acceso de ayuda humanitaria, el corredor humanitario que estableció la Corte Internacional de Justicia para efectos de investigar el delito de genocidio, no solamente sería parte en este caso Israel, sino todos aquellos países que colaboran con el impedimento que están haciendo de la recepción de ayuda humanitaria en Gaza. Y estos países claramente podrán ser juzgados en su momento, ya sea como autores o como cómplices del delito de genocidio que se está cometiendo hoy día contra el pueblo palestino. No hoy, y tú muy bien lo sabes, este es un delito que viene cometiéndose desde el año 48 hasta la fecha, solo que hoy día se ha acrecentado y ha sido lo que hacen en 2 o 3 años, lo están haciendo en un mes. Estamos conversando con Pablo Aray, abogado palestino que está preocupado y actuando en conjunto con otros abogados sobre la Flotilla de la Libertad, este buque que va a zarpar, esperamos en algún momento, a dar ayuda humanitaria a Gaza. Y este contexto que nos estás diciendo, Pablo, en realidad me hace solamente como reflexionar en torno al derecho de Israel, ¿no? Como está por sobre todos los derechos hoy día. Y entonces, de tu visión como abogado o del grupo de abogados, ¿cuál es la visión que están teniendo hoy día de estos mecanismos internacionales que a la luz de los hechos están obsoletos debido al apoyo que tiene Israel justamente, no en los organismos, pero sí de los países que permiten que esto continúe, ¿no? Entonces, Exacto, Javier. un poco de, o sea, porque la Corte Internacional de Justicia también lo sentó al banquillo, están haciendo procedimientos, pero finalmente la situación en Gaza día a día, como tú lo has descrito muy bien, sigue su cauce, digamos, que ya es el devenir del 7 de octubre, que lo está perpetrando Israel, que es un genocidio, pero eso no lo está haciendo solo, obviamente con Estados Unidos, obviamente con la Unión Europea. Entonces, ¿qué está pasando? Y te lo pregunto sobre todo porque hoy día puede ser Palestina y mañana pueden ser nosotros y puede ser cualquier otro pueblo. Exacto, y diste un punto que es bastante importante. Hoy lo que nos estamos reflejando y el mundo nos está dando cuenta, sobre todo el ciudadano, la gente que se encuentra en las calles pidiendo que pare este genocidio, que se entregue ayuda humanitaria, ni siquiera es estar a favor o en contra de Palestina o a favor o en contra de Israel. Hoy día la gente que está en las calles protestando, que han salido en varios países más de 1 millón de personas a las calles, lo que están pidiendo es humanidad. Lo que están pidiendo es que se detenga el genocidio de un pueblo civil, de un pueblo que está desarmado. No están refiriéndose que quieren un Estado, no están diciendo que quieren dos Estados, no están diciendo que solo el Estado. No están diciendo eso. Lo único que están diciendo es que por favor exista humanidad, se detenga esta masacre de niños, se detenga esta masacre con fósforo blanco, con armas que se encuentran totalmente prohibidas y que lamentablemente Israel utiliza como experimento con los palestinos para después venderse a países de Occidente. Efectivamente, lo que nos estamos dando cuenta hoy día es que las instituciones que se crean después de la Segunda Guerra Mundial están totalmente olvidadas, han fracasado, y aquellos países que eran de los derechos humanos, eran los garantes de la democracia, eran los garantes de aquellos de impedir cualquier conflicto que fuera totalmente ilegal ante el derecho internacional, está totalmente obsoleto, no tiene la vigencia. Y claramente ya no cumple ninguna función como aquellas en las que debería cumplir. Se ha visto recientemente, y no solo con la Corte Internacional de Justicia, sino que con la Corte Penal Internacional, existe bastante rumores, inshallah que sean ciertos, que se van a dictar órdenes de detención en contra de Netanyahu y sus principales asesores. Pero también hemos visto el lobby fuerte que ha hecho Estados Unidos, el lobby fuerte que ha hecho Israel. El lobby fuerte que han hecho otros países respecto a la Corte Penal Internacional, respecto a el fiscal y respecto a aquellos miembros de la Corte Penal Internacional en cuanto a amenaza, en cuanto a quitar el financiamiento, en cuanto a desfinanciar la ONU. Lamentablemente, son cosas que intentan impedir el accionar imparcial de la Corte Penal Internacional. El día de ayer o anteayer, la Corte Penal Internacional un comunicado señalando que ellos son totalmente imparciales, señalando que su función es velar por el cumplimiento del derecho internacional, sobre todo el cumplimiento del Estatuto de Roma, y que no se van a dejar amedrentar por ningún tipo de amenazas ni presiones internacionales. Lo que es un paso bastante importante porque es la primera vez que la Corte Penal Internacional finalmente hace frente a las presiones, hace frente al lobby. Y le está diciendo, nosotros vamos a actuar en derecho, vamos a proteger el derecho internacional que es parte nuestra. La gente en Israel, pseudo, tranquila, ya que ellos no son parte del Estatuto de Roma, por lo tanto ellos dicen, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre nosotros, por lo tanto no nos podrían afectar. Y la orden de detención que existe en nuestra contra no tendría ningún efecto. Sin perjuicio de eso, lo que se está viendo hoy día y lo que se está juzgando como genocidio no son hechos ocurridos en Israel, son hechos ocurridos en territorios palestinos ocupados. Territorios palestinos ocupados y ya la Corte Penal Internacional, disculpa, Jaime, la Corte Penal Internacional ya dijo que tenía jurisdicción sobre esos territorios. el hecho de tener jurisdicción sobre esos territorios significa que ellos deben no solo cautelar el imperio del derecho, sino que también deben resguardarlo y deben sancionar a todas aquellas personas que cometan los delitos establecidos en el Estatuto de Roma. Ahora, lo más probable es que si se dicta una orden de detención contra Netanyahu o sus diferentes asesores, Israel no la va a cumplir, no lo va a detener ni detenido ni ninguna de estas figuras, pero sí va a implicar que ninguno de estas personas pueda volver a salir de Israel. Porque si llegan a acceder a un país que se encuentre bajo el Estatuto Penal del Estatuto de Roma y haya ratificado dicho tratado, tienen la obligación de tomarlo detenido. Si no, claramente pueden verse involucrados en algún delito de encubrimiento o alguno de los delitos sancionados en el Estatuto de Roma. Por lo tanto, el impedir la libertad ambulatoria, mucho que digamos que es poco para lo que están haciendo, a la luz de cómo ha operado Israel desde el año 48 a la fecha, casi 76 años, sería un gran paso, no solamente para Palestina, sino que para el mundo, para el nuevo orden que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial, donde demostraríamos que, y una frase que ya bastante ocupa en Chile, que estaríamos demostrando que las instituciones sí funcionan y que los organismos internacionales tienen la fuerza que debiesen tener. Lamentablemente ya no se ve. Bueno, Pablo, cuéntanos dónde podemos tener información de lo que va sucediendo con la flotilla, redes sociales, páginas web, y qué se espera un poco de eso, ¿no? De estos próximos días en la flotilla, con la flotilla de la libertad. Mira, la flotilla hoy día, todos los abogados que participamos, como la misma gente de la flotilla, que se puede tomar conocimiento en Freedom to Gaza, o en diversa, o rumbo a Gaza también, que son las dos redes sociales que tiene la flotilla. También como aquellas personas que participan activamente en la flotilla, como Anne Wright, como Adela Colau, como Jaume Asens, son personas que son parte de la flotilla, que van a ir arriba de la flotilla y que iban rumbo a Gaza para entregar la ayuda humanitaria, dirigiendo un poco a los diferentes activistas de todo el mundo. Ellos, ¿qué es lo que esperamos hoy día? Como abogados estamos realizando todas las posibilidades de acciones, tanto jurídicas como políticas, a efectos de poder obtener que algún país otorgue la bandera a la flotilla para que pueda zarpar, pueda cruzar el Mediterráneo y pueda a su vez romper este bloqueo que tiene Israel al pueblo palestino y entregar la ayuda humanitaria que es necesaria. Eran más de 5.500 toneladas de ayuda humanitaria que se iban a entregar a Gaza. Sé que no es suficiente, sé que no cubre todas las necesidades, pero sí impide que siga muriendo gente de hambre y que sigan existiendo enfermedades asociadas al hambre, asociadas al no consumo de agua potable. Además, eso viene a suplir estos paracaídas que tiraban, ¿no? Como imagen propagandística de ayuda humanitaria, y lo tiraban al mar ahí frente a Gaza, así que un poco más elegante, por lo menos. No, claro, y finalmente creo que se vio varias veces que los mismos paracaídas que caían lastimaban o herían a la misma gente de Gaza que estaba desesperado viendo lo que caía y mostraban lo que efectivamente traía esos paracaídas, y claramente no servía para mucho. Y los pocos camiones que dejaron ingresar y que pudo la gente, se vieron esas masacres que realizaron el Estado sionista, donde murieron más de ciento y tantas personas, donde dispararon a mansalva, solo por el hecho que se acercaron a buscar harina a un camión, lo que claramente demuestra que la intención nunca fue permitir el ingreso de ayuda humanitaria, sino que la intención era solamente el hecho de poder entrar al camión, tener un grupo de gente reunido para poder asesinarlos como lo hicieron, acentuando más aún el genocidio que están cometiendo. Sí. Bueno, Pablo, no sé si quieres agregar algo más. Solamente, y es lo que he dicho siempre, nosotros desde nuestra labor de abogado, de nuestra labor de, yo no, pero varios de ejercer una presión política o de realizar otras funciones, somos totalmente prescindibles. Hoy día lo importante es la gente en las calles, la gente que le obligue o le ejerce la presión necesaria a su gobierno para efectos de no solamente romper relaciones con Israel, sino que realizar todas las acciones necesarias para que el pueblo de Gaza deje de ser eliminado, para que el pueblo de Palestina deje de ser arrestado de manera administrativa, de manera ilegal, sin un debido proceso, y por sobre todo, que la población civil, que los niños y que aquellas mujeres dejen de morir de hambre, dejen de morir de enfermedad y puedan tener un tratamiento médico en el caso de ser necesario. Pero es la población civil y la gente lo llamado a ejercer este tipo de presiones que son necesarias. Y como se está viendo, tú mismo lo dijiste, con las más de 60 universidades que están en Estados Unidos en paro, que están realizando manifestaciones totalmente pacíficas, que se está uniendo Francia, que se están uniendo en Egipto. Y es importante también que Chile, que varias universidades chilenas tienen convenio con la Universidad de Israel, ejercen la misma función. El día de ayer incluso, o anteayer, la FEU sacó un comunicado respecto de que quiere que la Universidad Católica termine los vínculos con la Universidad de Israel por efectos de ser un Estado genocida. Ojalá la Universidad Católica pueda hacer eco de las demandas estudiantiles y termine vínculo total con aquellas universidades que son parte de un Estado genocida. Claro. Muchas gracias, Pablo, te lo agradecemos aquí en el aire puro por mantenernos informados de la flotilla, de la situación en Gaza, y estaremos muy atentas a lo que siga ocurriendo, ¿no? Estaremos ahí informando sobre los sucesos de la flotilla de Buenísimo. La libertad. Sí, por supuesto, así que considera nomás este medio de comunicación para cualquier otra cosa también. Muchas gracias, Javier, la oportunidad y por conversar ya, contigo. Bueno, gracias a ti y gracias, seguimos aquí en el aire puro. Chao, chao. Hasta luego. aquí en Le Placer toma un limonada. Toma limonada. En la mañana, toma limonada. A mediodía, toma limonada. Y en la noche, bien calentita, exprime un jugoso limón y disfruta tu bebida favorita. En este invierno, limonada, la bebida está de moda. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. A propósito del saludo del Javier, que cuando participaba y era parte activa del movimiento anti-Pascualama y nos encontramos, lo que está pasando en Argentina es heavy, heavy, heavy. Ya vamos a tener el reporte de la MAI en unas semanitas más, pero la manga ancha para la inversión del extractivismo, como están desmantelando el Estado. Ay, ay, ay. ¿Se imaginan acá? No solo eso, sino que también lo ultraconservador, lo represivo. Lo peor aún es que un gobierno de izquierda está allanando el camino ahí con legislaciones que van a ocupar no contra la delincuencia o contra el narcotráfico, particularmente cuando la derecha está en el poder, sino contra sus adversarios políticos, que son los mismos que están gobernando y empujando muchas de las legislaciones, tipo Naim Retamal. Pero bueno, no estamos para hablar de ese tema en particular, aunque sí también lo mencionamos. Estamos para compartir el trabajo del equipo Aire Puro, como lo escuchábamos recién con la entrevista de Javier. Ahora lo vamos a reconocer con esta dupla huertera que da cuenta del aire de brote que queremos compartir hoy día, que le pusieron de nombre Compostar o Morir. Así que pónganle orejita al respecto. Este es una especie de audio con un componente educativo súper importante. Por eso yo diría que incluso hasta pedagógico. Entonces hay que tener como los sentidos vinculados con eso, con que se está entregando un material, una información, un conocimiento que puede ser de utilidad para que lo desarrollemos en nuestras casas, nuestros hogares, edificios, lugares colectivos, etcétera. ¿Ya? Compostar o morir es el aire de brote de esta semana en su temporada número 2, acompañando el aire. Antes, un saludo a Cacá, que quiere dar una de las radiocontroladoras que está con nosotros en este, ¿cómo se llama? Estudio clandestino de la radio nacional. La más joven. Hola, me llamo Paloma y les voy a decir que no boten basura porque si no, si ustedes no quieren morirse, entonces no voten. Ahí ven, hay que cuidar el planeta. Entiende la lógica ecosistémica y que nosotros dependemos de la naturaleza para nuestra subsistencia. Luego de ese mensaje de la palomita, vamos entonces con Compostar o Morir, que es también hacerse cargo de nuestra vida. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Entre medicina. Que bailan, magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7. Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a esta cápsula viajera verde que reemprende su viaje desde el litoral central. Estamos a fines de abril de este 2024, iniciando ya el otoño, después de una lluvia, además, como una primera lluviecita así ya más potente de la temporada, tal vez. Y con los fríos que vienen después de eso, ¿no? Sí, con lunita sí. Llena, además. O sea, ya empezando a menguar, pero estamos en estos momentos que grabamos saliendo de una lunita llena ahí bien potente. Sí, hola, ¿cómo estás, Mel? Claro, ya tuvimos una primera lluviecita, aunque hoy día creo que rozamos sobre los 22 grados, 25 grados en otras zonas de la costa. Por lo tanto, llovió, humedad, y después de nuevo calor, y ahora y entrando un frío, bajando la temperatura hoy día en la noche. Y así como tenemos muchos bichitos en la huerta, también entiendo que hay harta gente resfriada, ¿no? Como entrando en los procesos estacionales del invierno, otoño-invierno. Tiempos de bichitos, ¿no? Que abrigarse, cuidarse ahí de esos cambios de temperatura. Sí, y bueno, abordar una alimentación saludable y pensar qué cosas necesitamos como para ir implementando, mejorando nuestro entorno con ciertas especies vegetales, ¿no? Claro, claro. Y aquí seguimos hablando entonces de las huertitas, ¿cierto? De los cultivos, recordar que este espacio es para hablar de aquello, y ya hemos hablado como de empezar a sembrar, ¿cierto? Empezar a limpiar las camas que tenemos, sacar los cultivos anteriores, viene como todo este recambio, ¿cierto? Que si bien empezamos a finales de febrero, hay algunas que nada, como que no aguantaron, ¿cierto? Aguantaron el calor, se llenaron de plagas, como decía, hay bichitos, como bichitos saludables y bichitos que también demuestran que hay tal vez un desequilibrio en los cultivos. Entonces estamos ahí en todo ese proceso y necesitamos ya hacer la mejora de suelo. Y para eso, ¿cierto? Darle ahí harta capa orgánica. Hemos hablado en otros momentos todas las cositas que se pueden ir haciendo para mejorar el suelo, pero la gran pregunta es, ¿de dónde saco todo eso que necesito para nutrir este suelo y preparar para nuevos cultivos? Sí, claro, como que en general, creo que también hablamos en el capítulo anterior con respecto de esto de tener también cuidado con el extractivismo, ¿no? De dónde saco, de dónde saco el sustrato, esto de comprar cosas demasiado ajenas a nuestro sistema, ¿no? Y lo que recuerdo que compartíamos era activar nuestras composteras, ¿no? Que a veces en el relato puede salir muy simple, pero también las composteras son un sistema vivo complejo. Entonces queríamos abordar ese tema hoy, porque además yo lo encuentro súper vital, ¿no? El más del 70%, 50% de la basura que botamos es una basura orgánica que se puede volver a transformar en suelo. Entonces hay una responsabilidad ahí también, como con el manejo de lo que descartamos, ¿no? Sí, y sí, además que es como una transformación total de algo que si se va como a la basura con el resto de los desechos, se genera una cosa asquerosa y bien podrida, en verdad, pero en cambio si le hacemos un buen manejo tenemos un abono y unos nutrientes muy potentes para el suelo, entonces qué mejor que hacernos cargo de nuestros desechos y más encima ir nutriendo lo que queremos seguir consumiendo a futuro. Así que sí, fundamental conocer de las composteras. Hay un montón de mitos asociados, no sé si mitos, pero como su rechazo ahí por las, como en algunos espacios de tener compostera, pero todo tiene que ver con el manejo y sí o sí va a ser un aporte para el planeta y para la huertita en particular. Sí, así que vamos a ir con una musiquita y y vamos a abordar el tema de las composteras, que está entretenido porque si la podemos manejar, la podemos vincular con nuestras dos grandes siembras de estacionalidad. Entonces empezamos a trabajar ahorita la compostera, ya cuando se nos venga la primavera-verano, vamos a tener ahí un sustrato para rellenar esas camas. Vamos entonces a la musiquita. Volvemos entonces a partir como desde la base, ¿no? Como que siempre nos dicen, mira, una compostera, ahora hay sistemas que se venden, vemos en otros lugares, pero partiendo más de la base, ¿qué entendemos o qué significa compostar? Este como acto tan mágico, esencial y necesario, ¿no? Sí, cierto, como que lo que primero se me viene es como ir apilando cositas, ¿cierto? Que en este caso serían como nuestros desechos o residuos vegetales, pero lo hermoso es esta capacidad de transformación, ¿no? Que hablábamos en el bloque anterior. Algo que podría ser considerado basura pasa a ser un aporte fundamental para los cultivos, entonces es algo mágico, ¿no? Un compost es ahí algo fundamental de transformación. Claro, y es una palabra, a mí me encanta, bueno, desde que me vinculo con las plantas, me encanta la relación con el latín y el origen de las palabras, porque como que describe un poco la acción de las palabras. Entonces el compost viene un poco de la palabra del latín compositum, que significa poner junto, o de la palabra componere, que es como juntar y poner, componer, ¿sí? A la larga, lo que nos damos cuenta es que en el compost nosotros reunimos diversos materiales que tienen que tener cierto equilibrio, que vamos a ir hablando de eso para llegar a un buen resultado. Y a través de la acción de la vida, del aire, del oxígeno, de los microorganismos y un montón de cosas más, esto termina en un proceso donde tenemos un material lleno de nutrientes, maravilloso, inoloro, donde además los patógenos se han eliminado y que emula de cierta manera el proceso natural del bosque también. Cuando van cayendo las hojitas y se van descomponiendo las cosas en el bosque, también el bosque crea, a través de la transformación de los materiales, su propio compost, que vendría siendo la tierra de hojas, que a esta hora, a estas alturas, no se toca, es sagrada. Eso, sí, es cierto. Entonces, por eso tenemos que ir armando nuestra propia compostera, ¿cierto? Y claro, qué bonito es como ir apilando, ir reuniendo distintas cositas que van saliendo de nuestra cocina, ¿cierto? De las podas que hagamos, que van a ir componiendo este bosquecito que hacemos en nuestros patios. Y que, como decía hace un rato, hay un montón de mitos asociados, que tengo que contar una historia porque la tengo súper presente más encima. Hoy día, hoy mismo que estamos grabando, en la escuelita donde trabajo me puse a mover el compost. Me acordé ahí de las cosas que hay que hacer para darle vida a ese compost y apareció un ratón con niñas alrededor. ¡Ah, un ratón! Ya, bueno, el ratón. Ya, se fueron los niños, seguí moviéndolo, apareció otro ratón que nadie vio. Lo moví otra vez más y había otro más abajo. Ahí ya paré porque ya era mucho que estuvieran ahí con las niñas. Entonces, ojalá que la gente que va a la escuela no esté escuchando, ahí, ¿no? Los papás. No, pero eso. Entonces, algo que también siempre comenta, como que llama a ratones. Aclarar que esta escuela está en el litoral central, al lado de una quebrada, entonces, zona de ratones, es como, es su hábitat. Viven ahí, es un clásico, entonces tienen ahí una fuente de alimento muy cercana, que es la compostera. Así que, así como eso, hay otras cosas que también van diciendo del compost, pero fuera de que eso pueda suceder, tenemos que manejarlo bien, ¿no? Manejarlo ahí para que... Algunas de las cosas que podrían facilitar de que hubieran ciertos vectores es, por ejemplo, lo que compostar. Yo siempre digo, así como, porque creo que es imposible pensar en una compostera artesanal sin ratones, sobre todo en que las ciudades están muy llenas de ratones, ¿no? Claro, yo también digo, mira, yo prefiero que el ratoncito coma material de la compostera que coma pañal con caca si después va a entrar a mi casa. Porque finalmente el tema de que existan estos roedores y estos vectores en verdad no es un problema de la compostera. Problema más profundo que aquello. El ecosistema está súper desequilibrado y no vamos a lograr resolver con una acción todos los problemas de desequilibrio que tenemos en el ecosistema. Sí, lo que sí tenemos que cada una de esas acciones tener un poco de cuidado para ir controlando. Es como pensar de que nunca me voy a resfriar y entonces, o que nunca me quiero resfriar y para ello entonces no salgo de casa, no me expongo a la lluvia, no tengo viento, no tomo sol, etcétera. Sí, la inacción tampoco es la solución de los problemas. Muy de acuerdo. Y entonces, ¿qué compostamos en la compostera? Yo partiría como por todas las cosas que podemos decir que son frescas o secas y que se descomponen rápidamente, que son como el corte del pasto, por ejemplo, los residuos de la cocina, de la fruta, todos estos como materiales que salen de mi trabajo en la cocina, que son productos que están crudos y que son esos que tienden a echar agüita rápidamente. Los zapallitos, las cáscaras de las manzanas, algunos que tienen como muchos más azúcares, en general las frutas como que se degradan más rápidamente, y también ciertas malezas o hierbitas que se descomponen muy rápidamente. Que hay otros también que son más lentas, ¿no? Algunos claro. materiales que son de más lenta descomposición. Claro, por ejemplo, las cáscaras de papa son un poco más lentas, encuentro yo. O las cáscaras de la palta. Palta, a veces... nueces, ¿no? Como... Claro, y es que cuando damos vuelta a los compost, ahí nos damos cuenta qué cositas se demoran más y qué cositas se demoran menos. Por ejemplo, ya los palitos se demoran un poquito más que las hojas, por ejemplo. La lavanda, por ejemplo, a veces tiende a demorarse. Quedan todos los palitos. La flor ya se fue, la hojita, pero el palito queda. Ciertas pajas también, pues, ¿no? Hay como unas pajitas más blanditas que se degradan rápido, pero otras que se demoran un montón en degradarse. Y hay otras que son mucho más lentas, que ya son las ramas más gruesas o las cáscaras de huevo. O los cuescos de las frutas, los cuescos de palta, por ejemplo. Están harto rato ahí, los cuescos de palta. O los cuescos de los duraznos. También van haciendo lo suyo y se van transformando, ¿no? Generalmente, ¿no? Así como las cáscaras de huevo, tienen ahí algún ser viviendo ahí, un chanchito de tierra, una lombriz. Y entonces tenemos estos otros elementos de que tenemos que utilizar en menor medida, que son las cenizas, los cartones, ¿sí? No vamos a volcar la ceniza entera sobre la compostera, sino un poquito como talco, más bien distribuida, nos puede ayudar a controlar las moscas, inclusive la ceniza. Yo soy fan de la ceniza, siempre la ocupo en un montón de cosas. Y hay otros materiales más complejos que son utilizables o compostables en pequeñas cantidades, pero que requieren técnicas de manejo un poco más especial, ¿sí? Como son, por ejemplo, las grasas o los aceites, las carnes o los guanos de animales frescos. Nos referimos a guanos de animales, no caca de perro o caca de gato, sino guano de gallina, guano de vaca, de caballo, de oveja. Ellos idealmente deberían estar compostados aparte, porque pueden haber ciertos microorganismos o bacterias propias de estos animales que necesitan otras temperaturas y otros procesos de transformación. Y eso sería entonces a lo que te refieres o se refiere con el manejo, ¿no? Se puede tener, pero con ciertas técnicas de manejo, y es que tienen que tener ciertas condiciones de temperatura principalmente, que son particulares. Exactamente. No le voy a tirar el poco de guano y lo voy a dejar ahí, ¿no? Tengo que estar ahí pendiente de un proceso y que logre las condiciones necesarias para compostarse. Claro, en general uno mide temperatura en esos procesos, voltea periódicamente, observa también el desarrollo de los hongos, los olores. Entonces también, si nos vamos a aventurar en el compost, dejamos estos otros compuestos para después, ¿sí? Como cuando en verdad tomemos ritmo y entendamos cómo navegar el compost, porque además hacer un compost, siento yo, es como hacer un queque casero. Todos tenemos distintos como subproductos de nuestro cocinar. Hay algunos que van a ser mucho más de hojas y otros tal vez mucho más de frutas. Y entonces es muy personal. Y lo otro muy importante, con lo que hay que tener cuidado, es que yo incorporo y puedo ir poniendo en mi compost la poda, si tampoco estoy atenta a los controles de temperatura y sostener temperaturas altas, las plantas enfermas también pueden ser un problema. Sí, entonces, pensaba que como esa vez que hablamos de la cloaca y nos decías de que las hojitas que tengan cloaca, intentar que no se junten al compost, no verterla ahí, porque claro, la enfermedad va a quedar ahí en esa tierra. Entonces ahí también su manejo. Exactamente. O sea, hay posibilidades de manejar, pero no de manera así. Entonces, no, como estamos recién partiendo, en verdad descartamos las plantas enfermas. Y yo particularmente no me ha gustado la experiencia. No sé si alguien después nos podrá compartir buenos manejos o técnicas de manejo con estos plásticos compostables que hoy día existen en el mercado. Como que siento que esos plásticos igual asfixian el compost y promueven un poco el percolado. Claro. Sí, además que qué extraño eso de esos plásticos compostables. Intentar hacer otro manejo, ¿no? Como tratar de evitar usar eso. Exactamente. Y bueno, materiales que no se pueden utilizar, algunos residuos de quema, que son el coke, que son como unos tipos de carbones que se hacen como inclusive con la industria de los neumáticos, o los pañales, por ejemplo. Sí, como porque además, ojo, allí nosotros cuando compostamos fecas humanas, tenemos que tener cuidado con la Escherichia coli, por ejemplo, y eso tiene otros métodos también. Entonces tampoco metemos el papel confort del baño, ¿sí? Sí, claro. El de la nariz, pero no el del poto. Sí, entonces evitar, y los plásticos, ¿no? Como cualquier tipo de plástico, cualquier desecho que sea sintético, no va ahí en el compost. Sí, las colillas de cigarro, por ejemplo, tampoco. Y lo que hablábamos antes, estas cosas con plástico, revistas de color o papeles como plastificados. Todo, claro, eso. O la basura de la aspiradora también, es súper sucio. Uno dice, uy, es tierra, pero no. Todo eso. Una cosa y tierra. No, sí. Solo tierra. Entonces, importante tener muy claro qué cositas tenemos que entrar al compost, qué no, en qué cantidades. Y ahí también va ayudando a prevenir un poco que se vayan, o prevenir completamente que se vayan metiendo otros seres que no queremos que estén dentro de los compost. Los ratones, las mosquitas, no sé, hay un montón de cositas que pueden irle saliendo que no nos agraden tanto. Claro. Por ejemplo, para evitar las moscas, encuentro yo, es importante poner atención dónde compostamos o cómo compostamos, por ejemplo. ¿Y cuándo, no? ¿Qué momento? Claro. Porque podemos compostar en muchos lugares, o sea, podemos compostar desde una casa con patio de tierra a una casa con patio de cemento, o inclusive hasta en un balcón de departamento o en una logia. Yo he visto composteras en el baño de visitas también. Lo importante es tener cuidados, ¿sí? Como cuidado mínimo. Yo lo que, una de las claves, por ejemplo, que encuentro súper importante es que estén a la sombra. Sí, que no tengan cambios bruscos de temperatura, que no estén a todo sol, porque ahí como que visten las moscas y este proceso de casi como el compost, así como un volcán en ebullición, o que tenga estos extremos, ¿no? De mucho calor, donde el compost, viste, como que se seca, sin haber sido terminado. O tiene también exceso de humedad, porque tal vez no está protegido y le cae como toda la lluvia del invierno y se ultra mega sopea. Entonces, a la sombra, sin cambios bruscos de temperatura, protegido como del exceso del sol y del exceso de la lluvia, inclusive también del viento, que es como, como un secante. Y tipo, allí, como en espacios como departamento inclusive, o también si no tenemos tanto espacio, optar por la huertita comunitaria, ¿cierto? Un espacio público que entre vecinos se pueda hacer cargo también de la compostera. Complejo, claramente, pero un bonito desafío del hacerlo de manera colectiva y barrial. Prendas a Homerio, traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños, agua de tabaco, fume María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males, sábila por si se quema y chocolo para los riñones, veranera y clavo de laguna para calmar la tos, ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo, pase, seche, si un menjurje, pare bolas, que esto es cuento que... Es un enorme desafío levantar un compost en la ciudad, que es lo que hay que hacer, hay que compostar o morir. Podríamos decir que tenemos como tres escenarios distintos de compost, ¿no? El compost que hacemos sobre la tierra, el compost que hacemos en departamentos o en pisos de cemento, y el compost que hacemos en un espacio público. Sí, pues y en esa de compostar o morir está buena, porque veamos todas las alternativas de dónde podemos hacerlo y teniendo las condiciones que tengamos. Por ejemplo, lo primero que pensé, en este caso más, tal vez un poco más complejo que en un departamento, en un lugar que el piso sea de cemento, que el espacio a lo mejor sea más reducido, y que está todo el tema de los percolados, que es este líquido que le va saliendo al compost, que es como de todas las, que es un gran abono también para los cultivos, pero que tenemos que tenerle un manejo para que no nos quede todo hediondo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí también pensar en un buen recipiente, en un buen contenedor. Sí, yo creo que en general uno en estos tutoriales que aparecen en YouTube puede encontrar muchas ideas, importante es, por ejemplo, que si lo vamos a hacer en un departamento o en una casa, idealmente sea de plástico, para que sea un poco más hermético, tenga una llave abajo donde yo pueda sacar efectivamente este percolado. Entonces, que yo tenga al final de mi compost una llave para poder sacar este exceso de líquido y efectivamente diluirlo 1:10, o sea, una taza de este líquido por 9 tazas de agua, y con ello regar las plantas no más de una vez a la semana, y evite este exceso de humedad. Tengamos muy a la vista de que tenemos que ponerle más carbono para poder hacer esta relación de este compost demasiado húmedo. Y eso puede ser hojitas, ramitas, paja, pero en un contexto muy urbano lo que podemos aplicar son las cajas de huevo neutras, no estas de color morado, o el cartón café de embalaje. Buenísimo, entonces, mayor consejo ahí, tener una forma para que se vaya el percolado, ¿cierto? Para que lo podamos cosechar, y estar bien pendiente ahí de aplicarle materia seca para que no haya tanta humedad. Contenedores de madera o idealmente plástico, ¿cierto? Y lo otro que funciona muy bien, yo creo que esto da para un capítulo posterior, es que ocupemos lombrices. Sí, que tengamos una lombre compostera que acelera el proceso, pero a estos seres vivos los tengo que cuidar. Podríamos adelantar 3 cosas importantes de las lombrices. Las lombrices comen pre-compostado, o sea, yo tengo que primero dejar reposar en un balde, sí, no se lo comen fresco, para que se lo coman después de esta curva de temperatura. No les hacen bien ni las cebollas, ni las cáscaras de huevo, ni los limones. Buenísimo, entonces ahí prontamente capítulo de lombriz compostera. Entonces, ya, es en el caso que tengamos un departamento, ¿cierto? Un espacio pequeño, un piso de cemento, que sea tal vez un poco más complejo el compostar, pero no imposible para nada, súper lograble. Y en este otro caso, en que tengamos tal vez un patio un poco más grande, con espacio de tierra, también podemos usar estas compost de madera, ¿cierto? De plástico, o incluso hacer un hoyo en la tierra. Yo en mi caso tengo un hoyo profundo en la tierra y ahí voy mezclando todos los desechos orgánicos. Sí, hay muchas personas que inclusive van cambiando sus hoyos en la tierra. Podemos hacer también un tipo de volcán donde damos vuelta, cubrimos con una lona gruesa para que no se seque. Cada cierto tiempo abrimos este como hoyito, le hacemos un hoyito al medio, le metemos el alimento y lo vamos volteando. Buena, buena esa técnica. Y también podemos tener un cajón de madera con tapa y vamos, ¿cómo se llama?, echando los residuos arriba. Hay mucha gente que tiene un cajón, por ejemplo, sin base, o un tambor sin base, metálico o plástico, va echando por arriba y de repente levanta el tambor, lo mueve y sale por abajo la tierra. Tener ahí distintas estrategias para que vayamos también cosechando esta tierrita buena que nos va saliendo. Sí, y el tercer y más desafiante, creo yo, modelo es compostar en los espacios públicos. Claro, porque vamos a hacerlo, sí, importantísimo, así que importante ahí ver cómo lo podemos lograr. Nos enfrentamos a una decisión más colectiva, más de grupo, más de barrio, donde no todos también están de acuerdo, o es compost o no es compost. O es sí quiero la compostera o no quiero la compostera, y no vamos más allá de qué es lo que está sucediendo con el residuo, qué tan colapsados están los vertederos. Inclusive yo te diría, muy bonito, cuando hay paro del aseo, no sufrimos con el colapso del retiro de los residuos. De esa misma forma también estamos tratando de recuperar los espacios a futuro, porque estamos generando suelo, estamos generando tierra. Recordar que esté a la sombra, buscar una vereda que tenga sombra, y si no, ponerle plantitas alrededor que le provean un poco de sombra. Tratar de que sea lo más hermético posible. Cajón de madera con tapa. Hay gente que le pone al interior del cajón de madera malla, lo forra con malla, Y también he visto harto refrigerador, que el refrigerador acostado, entonces estos espacios que están forrados en plástico contienen todo este como percolado que podría salir. Se ven medios estéticos, tienen la puertecita que se abre y se cierra, y evitamos un poco que se le pueda meter el temido ratón, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Que al ser un contenedor hermético, todo este proceso de transpiración que se desarrolla promueve un poco más el desarrollo de hongos. A veces tú abres este contenedor y está lleno de honguitos. Necesitamos incorporar más carbono. Estas condiciones no recomendaría lombrices porque pueden morir rostizadas, ¿sí? Por este espacio cerrado, asfixiante. Finalmente, si te das cuenta, donde los gases no se liberan. Y si fuera posible que a la tapita le pusiéramos, le hiciéramos una perforación, le pudiéramos poner un tubo para que expulsara los gases. Y recordar que a la cabeza de este tubo le ponemos una malla para que no entre el ratoncito por el tubo. Eso es importante. ¿Y qué pasa ahí con los percolados? Porque también tal vez estaría bueno hacerle algún sistema de llavecitas, ¿no? Como sí, que... se le podría hacer, es verdad, un sistema de llavecita o poner mucho material cartón en la base para que vaya absorbiendo este percolado. Por ejemplo, nosotros en la compostera del huerto Los Pimientos de la excárcel teníamos una compostera de tres fases que se hacían tortas. Una cama de paja seca, ¿sí?, de material de poda, que además nos permitía manejar la poda. Después, el residuo orgánico que juntábamos previamente en un boquete grande para que la gente lo entregara allí. Extendíamos toda la materia orgánica, le poníamos caja de huevo picado para que hubiera aire y hubiera una descomposición con aire, y después le aplicábamos otra capa de restos de poda, de pasto seco. Es importante eso también. Hay gente que bota mucha, que no es solo el residuo de la cocina, ¿no?, sino que maneja, bota mucha poda. Si nuestra poda no tiene el material fresco, por decirlo de una manera, también vamos a tener grandes cerros de poda, ¿no? Tenemos que entender la relación entre esos dos materiales, que en ambos estados, por sí solos, son muy complejos de manejar, pero integrados generan entre ellos un beneficio mutuo. Claro, entonces ahí el desafío, ¿cierto?, de que vayamos en cualquiera de los espacios que tengamos, ir haciendo nuestros compost, ¿cierto? Hay distintas maneras. Importante el considerar que el recipiente se tiene que adaptar al lugar donde vamos a compostar y de tener estos cuidados que son necesarios, tú los has ido nombrando ahí cada cierto rato, que son necesarios independiente del lugar y de las condiciones en que estemos haciendo el compost, que tiene que estar a la sombra, ¿cierto? Que no reciba cambios bruscos de temperatura, que no se moje demasiado, ¿cierto?, que no esté tan al exceso de la lluvia, pero tampoco con mucho calor. También considerar el viento, ¿cierto?, sobre todo si tenemos estas pilas o un hoyo en la tierra. También promover la aireación, esto de moverlo por lo menos una vez a la semana, tenemos que ir a mirar, tenemos que darlo vuelta. Por ejemplo, yo fui a mirar mi compost ayer y más a los bordes del cajón se habían instalado las hormigas a hacer su nido y estaba lleno de huevos de hormiga. Entonces ahí estarlo volteando, mover cada cierto tiempo nuestro compost con una palita, con un rastrillo, y allí también vamos a ver todo esto que sucede, que no se instale por ejemplo en el lugar seco un ratoncito a vivir. Porque si está húmedo, los ratones no se van a instalar, solo van a ir a comer y van a salir. Y claro, si te molestan los ratones, vas de día, no vas de noche. Como dato, por ejemplo, podemos poner menta cerca de la compostera porque a los ratones no les gusta el olor a menta. Verdad, ese es un buen dato. Menta por todos lados. Yo creo que la receta perfecta no existe. Lo que existe como mejor aprendizaje es la práctica. Claro, hay que ir practicando, preguntando, ir experimentando. Lo importante entonces es que tengamos nuestros cuidados, ¿cierto? Ahí con ese compost, que vayamos teniendo conciencia de qué le vamos, de qué manera lo vamos alimentando, ojalá todos los días. Eso también habla de cómo nos estamos alimentando nosotros, ¿cierto? Si es que en una semana no tengo desechos de frutas y verduras, entonces bueno, hay que ver qué pasa ahí con la alimentación, ¿cierto? Entonces también ir alimentando ese compost y ir variando, ¿cierto? Todos estos residuos que fuimos comentando anteriormente y moviéndolo, ¿cierto? Moviéndolo, manejándole su humedad, su sequedad, para que tengamos ahí una buena cosecha de compost, ¿cierto? Así que, no sé, ¿te parece que vamos a una musiquita ya para que volvamos a nuestra parte final, ahí hablando un poco más del manejo y de qué vamos a hacer una vez que cosechemos estas tierritas? Entre las malezas crecen más caminos. Volvemos entonces en esta parte final hablando del compost, compostar o morir, así se llama este capítulo del día de hoy, porque es importante que le demos al manejo de nuestros residuos, ¿cierto? Y a la elaboración de un buen sustrato para nuestros cultivos. Entonces, importante entonces, ya que hablamos de las características del recipiente, de qué cositas podemos compostar y qué no, con qué cuidados, importante es hablar del manejo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que este compost funcione bien, que no lleguen estos famosos ratones, ¿cierto? O evitarlo lo más posible, este olor, ¿cierto? Que muchas veces como que la gente no quiere hacer compost porque se pone de hondo, me sale la mosquita esa pequeña, sale mucho percolado. Yo hartas veces me he topado con personas que me dicen, no, compost, buena onda hacerlo, pero es que se pone de hondo, las moscas, y un tema importante, las moscas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar todo eso? Yo creo que por una parte presencia, que a la larga dejar de pensar que trabajamos nuestro compost en base a un residuo, ¿no? Sino que pensar que lo que estamos tomando que sale de nuestra cocina es un aporte. Y con esa misma dignidad de guardar y cuidar para incorporarlo al suelo, para que el suelo y las plantas se lo coman, o los microorganismos del suelo finalmente son los que se comen el residuo, y sus exudados son los que alimentan a las plantas. El contenedor que llevamos a nuestra caja compostadora ya está muy abandonado y ese ya está mosqueado. Finalmente llevamos las moscas desde la cocina a la compostera. Composteras que no tienen tapa, que es mucho más fácil que lleguen las moscas. Yo debería hacer un hoyito, meterlo, revolverlo un poco, ¿sí? Y taparlo. Taparlo con hojitas, taparlo con palitos, por ejemplo, para las moscas. Ir a ver cómo está, darle una vueltecita, ¿sí? Olerlo, entender qué está sucediendo. Echarle un poquito de ceniza si hay mosca. Vincularme, finalmente, amorosamente también, darle un cuidado. Darle presencia. Sí, eso, darle presencia, importantísimo, ¿cierto? Oye, entonces, bueno, tú decías cenizas para cuando hay muchas mosquitas, ¿cierto? Cenizas como talquito, así como espolvorear. No es que yo le vuelque, sino que es una capa muy fina de ceniza. Por ejemplo, cuando está hediondo, ¿cierto? Me imagino que se pone hediondo porque hay mucho percolado, ¿cierto? Ese juguito que hablábamos recién. Ahí entonces más carbón, ¿cierto? Aplicarle ahí más a los... Claro, ahí tengo que darlo vuelta, tengo que abrirlo un poco porque cuando está hediondo está apretado también, ¿no? Es como una majamama. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estirarlo, tener una gama de diversidad de materiales. Por último, lo que también podemos hacer es agarrar un poquito de suelo nuestro, de suelo vivo, y también incorporarle un poquito de suelo, sino que tiene que ver con la vida que está en el suelo, que también estamos invitando a que colonice este compost, el suelo saludable. Ya no es solo lo que vemos, lo que está sucediendo allí, sino que también hay algo que no vemos, que es más complejo, que son todos los millones de microorganismos que habitan el suelo, que permiten también la degradación, hongos benéficos, ¿sí?, todas estas bacterias benéficas que colaboran en el desarrollo de todo este proceso. Esa temperatura permite la transformación y también la eliminación de patógenos. Cuando las cosas se descomponen en el refrigerador, ahí también aparecen malos olores, ¿sí? Es como la cadena rota. Claro, o sea, algo se quebró ahí, ¿cierto? Exactamente. Entonces tenemos que entender la naturaleza, mirarla, observarla y ver. Eso es importantísimo. Entonces, así, principio básico para nuestro compost y tener un buen manejo es observarlo, ¿cierto? Ir viendo qué necesita, qué le sobra, qué le falta, estar atenta a todo su proceso, ¿cierto? Para que resulte, ¿cierto? Podamos hacer ahí una cosecha. Y entonces, ¿cómo sabemos cuándo está lista nuestra compostera? ¿De qué manera está lista? ¿La miramos y tiene que tener algunas características, o es la fecha y la usamos nomás? De cómo está. Pero en general, cuando está listo, va tomando un color marrón agradable, una textura y un olor. Me doy cuenta que han desaparecido los alimentos. Ya no hay cáscaras de papas, sí, ya no está todo deshecho, ¿no? Degradado, donde ya se degradan los materiales, tiene buen olor. Y por otro lado, se va secando también, ¿no? Ya va perdiendo como esa humedad. Si llegara a tener lombrices, las lombrices abandonan ese lugar porque ya no tienen nada que comer. Ya, pues entonces un montón de datitos ahí para llevar bien nuestra compostera y para poder así ir aportando entonces con todo lo que se podría considerar un desecho, ocuparlo en verdad para aportar en el bienestar de estos cultivos que estamos pulsando, ¿cierto?, durante todo el año. Así que no sé si se queda alguna otra información. Hay un montón de datitos, así que vuelva a escuchar este capítulo una y otra vez, vaya sacando ahí sus apuntes para que pueda ir incorporando en sus prácticas de compostaje. Sí, así que compostar o morir, vamos nomás. Eso. Nos escuchamos prontamente. Y nos vemos por ahí también. Abrazos. Con la herida abierta, pero viva. Es una planta que ofrece vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la supera de sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Estás escuchando Aire Puro. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Él empezó a maltratarme, me dio un tortazo. Comenzó a maltratarme. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas brutales a todo momento. Amenazas brutales. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Le abre los ojos o acaso no lo ves. Levántate, mujer. Odio a los machistas, me molestan demasiado. Me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad. Tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea en una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo, con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que es la Raquel? Le metió los cuernos a Miguel. Es una guarra, es una perra, se fue con aquel. Y ellos disfrutan, hacen orgías con prostitutas, bebiendo whisky y esnifando cocaína, mucha, tomando muchos viagras para que se les pare la pija. Y después cuando llegan a sus casas las reprimen a sus hijas. Odio mucho a los machistas que utilizan el chantaje emocional para gobernar a las mujeres sin parar y así explotar sus vidas, teniéndolas dormidas, haciéndoles creer que es por su bien, que esa es la salida. Destruyen sus sentimientos, las maltratan sin piedad, a cada instante, a cada momento las quieren manipular. Son unos hijos de puta abusadores. Lo intentan disimular, pero son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón. No las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención. Siempre terminan llorando en un rincón para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol. No les importa nada más que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá. Que traen un café, que si me preparaste la ropa y no sé cuántas mierdas más les sueltan por sus bocas. Esta semana han muerto 3 mujeres. Llegó una noche, curiosa, a las 3 de la madrugada, empezó a tirarlo todo. El ciclo de violencia inició prácticamente desde el principio de la relación. ¿Y hace cuánto te pasó eso? Hace 15 años. Esta semana han muerto 3 mujeres. Esta semana han muerto 3 mujeres. Esta semana han muerto 3 mujeres. Odio mucho a los machistas que pegan a su mujer. Si sus madres se llegaran a enterar, no se lo podrían creer cómo pueden ser tan basuras imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer. Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas. Están llenos de miedo, constantemente mintiendo. Son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión, es cuando más escapan, no tienen huevos, no tienen valor, ni pueden dar ninguna respuesta porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen muy superiores cuando se ponen violentos pegándoles palizas a sus hijos que por supuesto están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben. Una vez más otra golpiza porque los machos lo deciden. Odio mucho a los machistas que esperan que les cocinen una agradable comida porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas, están todas deprimidas, sometidas, excluidas, para seguir adelante con su matrimonio, con su amante o con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda todos los que no lo quieran ver este momento, este tormento que les comento. Tiene a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí dormida? No le entregues más tu vida. Controlar el problema. ¡Despiértate, mujer! Controlar el problema. Dale, abrí los ojos. ¿O acaso no lo ves? Controlar el problema. Tenés que levantarte, mujer. No sigas dormida, no entregues más tu vida, despiértate, mujer. Su relación se les está yendo de las manos. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. No sigas dormida, no entregues más tu vida, despiértate, mujer. Ah! abre los ojos o acaso no lo ves. Levántate, mujer. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Volvemos en el programa 830 del Aire Puro, más de 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, y ahora nos trasladamos hacia el territorio de Chiloé, a la isla grande de Chiloé, particularmente en el sector más sur de Chiloé, a la ciudad de Quellón. Ahí me está escuchando Nicole Delgado, quien es parte de Acción Huillín, una iniciativa educativa, científica y comunitaria que tiene como norte, supongo, porque acá lo voy a suponer, cuidar un poco, resguardar y conservar el Huillín. Pero Nicole nos va a compartir más información al respecto y nos va a dar a conocer esta organización no gubernamental. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola René, ¿cómo estás? Muy bien, aquí poder tener este espacio de hablar con ustedes. Compartir, porque ustedes son de muy lejos, estoy viendo de Valparaíso, así que hay hartos kilómetros que nos separan. Sí, un montón de kilómetros que nos separan, y lo importante es que acá la gente sepa en Valparaíso, como en las otras radios que nos retransmiten, ¿qué es Acción Huillín? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Y cuáles son sus objetivos centrales? Bueno, acá Acción Huillín nace aproximadamente el año pasado, y partieron un grupo de la parte de la ONG que juntaban a como ver las bellezas de acá de Chiloé, y encontraron que en una zona habían huillines. Y entonces desde esa iniciativa parte de la necesidad de hacer algo para poder cuidar y estudiar el huillín. Y de ahí empieza a tomar forma este grupo que se llama Acción Huillín, en la búsqueda de cuidar, proteger, investigar y también hacer educación ambiental y también con la comunidad, hacer distintas actividades en relación a cuidar el huillín, porque actualmente el huillín es una especie en peligro de extinción y se encuentra en el sur de Chile y de Argentina. Entonces así comienza la iniciativa, un poco desde la nada, juntándonos para ir a los terrenos. Y de a poquito esto empezó a tomar fuerza, postulamos un fondo que se llama Ríos Protegidos, y ahí empezó como a tener más forma esta iniciativa Acción de proteger este hermosa nutria que se encuentra acá en el sur de Chile. Oye, el huillín entonces como una nutria, ¿puedes dar unas características de el huillín y como todos los seres, su relevancia que tiene en el ecosistema y en la biodiversidad? Obvio, eso sí, huillín es una nutria. Acá en Chile existen dos tipos de nutria. Huillín, que es conocida como nutria de río, y allá en Valparaíso hay otra nutria, que es la nutria de mar. Entonces, esas son las dos especies nutrias que están acá, y la que nosotros específicamente abarcamos es huillín, que es la nutria de río. Y es una especie que vive principalmente en cursos de agua dulce, río y lago. Igual se puede encontrar en ecosistemas que se mezclan con agua salada, con de mar. Esto ocurre en la región de Sel y en una zona del sur de Argentina, cerca de Tierra del Fuego. Allá también hay huillines que se mezclan con agua salada. Y principalmente huillín, a diferencia del chungungo, mucho más grande. Bueno, huillín come ancoritas, que se vienen siendo como los cangrejos de río de acá de la zona. peces de agua dulce y camarones de acá de agua dulce. Huyen es más grande que el chungungo y, bueno, es el que tiene la menor distribución geográfica en el mundo. Es una de las que está más afectada por mucho de la amenaza antropogénica, que viene siendo como la amenaza que genera directamente el ser humano ahí. Porque como vive principalmente en ríos, es en esas zonas en donde el humano está pescando, está construyendo sus casas, y esas veces actividades afectan negativamente a esta especie que está en peligro de extinción. Eso te iba a consultar, Nicole, ¿cuáles son las amenazas más importantes que tiene el Huillín? Y acá entiendo un poco el tema de la expansión de las ciudades, finalmente, cómo se están pensando, súper antropocéntricamente, solo pensando en el ser humano y en su satisfacción y en su bienestar, pero no en los ecosistemas que se comen en las ampliaciones de las ciudades. ¿Cuáles son los otros como perjuicios o amenazas que tiene el Huillín para su existencia y que esté en peligro de extinción actualmente? Cuando hablamos de las amenazas de Huillín, igual hay que hacer como una mirada histórica, porque antiguamente era muy común cazar a los Huillines, o a la gente en general, por sus pieles, por la peletería. Y eso devastó notoriamente todas las poblaciones de Huillines acá en Chile. Después hubo una ley que limitaba la caza a las nutrias, y ahí se dejó de ser como la amenaza más fuerte. Actualmente los científicos indican que la amenaza antropogénica, construcción, esto de que estemos cerca de las carreteras, cerca de los ríos, estemos los áridos, son múltiples variables que afectan al Huillín. Acá la estoy nombrando así como una lluvia de ideas. Por ejemplo, esto de la extracción de áridos, a veces cuando los cursos de río se desvían, eso también afecta al Huillín. La verdad es que cualquier actividad humana que altere el ecosistema natural en el cual vive el Huillín, afecta directamente al Huillín. Por ejemplo, el Huillín vive en bosques bien densos, él vive cerca del río, entonces él empieza a comer, duerme y también defeca en las riberas, y hace su madriguera, y ahí duerme y come. Entonces cualquier amenaza que afecte el río y el bosque en el cual habita es muy perjudicial para el huillo. Entonces actualmente, como decías tú, hay una mayor densidad poblacional de humanos, generalmente también se asentan cercano a los ríos, igual es un recurso súper útil para el humano y muy necesario. Entonces ahí, sin querer queriendo, se va afectando un poco el hábitat del río. Oye, estimada, y entonces el trabajo de Acción Huillín no solo va como de... Yo no sé si tiene que ver como con recuperación de fauna silvestre, por llamarlo de alguna manera, como de cuidados especiales, tal vez con veterinarios, con gente como especializada, sino que también va por la defensa de los ecosistemas que son vitales para la existencia del Huillín, como serían las acciones más importantes, o hay otros elementos que quisieras destacar dentro del trabajo que hacen ustedes. Tú mencionabas el tema de educación ambiental, investigación científica, etcétera. Actualmente estamos haciendo un proyecto que vamos a llevar a cabo hasta agosto, así bien, bien fuerte, y tiene dos grandes líneas. La de ciencia, que es investigar el Huillín, queremos saber cómo es su distribución dentro de una parte específica acá en Chiloé, que se llama Chacmo, San Antonio de Chacmo. Entonces, esa es investigación científica pura. Nosotros vamos a ir a terreno, vamos a analizar en el bosque si hay signo de Huillín y para poder estimar cuál es la distribución en esa zona. Y la otra área grande es la de educación ambiental y relación con la comunidad. Y que ahí sé que se están haciendo entrevistas a la comunidad, retomando información de la historia también de la zona, también un poco hacer educación ambiental, entre comillas, para informar sobre el Huillín. Porque a veces pasa que el Huillín está tan cerca de nosotros, pero a veces pasa que tampoco se conoce. Entonces, o saber que gente de Irofusión quizás lo conocen, pero no saben que es una especie que en cualquier momento puede desaparecer. Entonces, por ahí, hablar con la gente, con la comunidad, y contar por qué es tan importante cuidar el huillín. El huillín se toma como una especie de bandera, así que si nosotros cuidamos esa especie, significa que vamos a conservar todo el ecosistema, o sea, todo el bosque, todo el río. Entonces, si el huillín desaparece, significa que entonces también va a desaparecer el río, la biodiversidad que está en el bosque. Entonces, por eso es tan importante cuidar el huillín, porque es como una especie de bandera para ejemplificar todo lo que puede ocurrir si se cuida o no se cuida el huillín. Uh-huh. Oye, súper importante el trabajo que se hace, y me surgía la duda de cómo se hace educación ambiental para concientizar un poco, o para dar a conocer y después concientizar de los cuidados que tienen que tener estos pequeños seres, que tampoco son tan pequeños, pero cómo se hace hoy con la tecnología, se hace vía redes sociales, se hace en charlas, se llevan videos. ¿Cuáles son como las estrategias específicas? Porque me imagino que así como ustedes lo hacen con el huillín, en otros territorios son otras las especies que están siendo amenazadas en su existencia, y que se levanta parte de la comunidad consciente para ir en defensa colectiva de esa como biodiversidad. ¿Cómo se enseña la relevancia del huillín y sus características? Qué buena pregunta, porque tomaste un punto súper clave. Quizá uno no lo tiene tan consciente, pero las redes sociales en este último tiempo no ha funcionado mucho, porque hace muy poco hubo una noticia de que pasaron un huillín en Cabulco, y es como una especie en peligro de extinción y está por ley que no se puede cazar. Hubo harto revuelo en las comunidades que conocen al huillín y quieren cuidar la fauna. Entonces, desde ahí tenemos una experta en artes, nuestra llamada Carla Huillinera, y ella se encarga de hacer muchas publicaciones sobre el huillín. Entonces, ella se encargó de hacer una infografía que indicaba que no hay que cazar el huillín porque es una especie en peligro de extinción, porque hay multas, porque hay que cuidar la biodiversidad. Y esas publicaciones, así que uno piensa que es como algo muy pequeño, sirve bastante para informar, y la gente lo recomparte, otro lo etiqueta, y así se empieza a hacer como una especie de telaraña de información. Y también nos llegó una información sobre que hubieran personas que alimentaron huillines con pescaditos, y eso también está mal, porque no es bueno alimentar la fauna silvestre, porque ellas tienen que buscar su comida por sí solos, porque son una especie cazadora, ellos deben cazar sus peces, sus crustáceos. Y entonces también, de esa caso puntual, Carla se encargó de hacer una infografía muy bonita explicando por qué no hay que alimentar a la fauna silvestre. Y lo complejo de alimentar fauna silvestre es que nosotros como humanos le podemos pasar enfermedades al huillín, o al revés, el huillín nos puede pasar enfermedades a nosotros. Entonces, esas iniciativas, que han sido muy recientes, lo he encontrado muy, muy bonito, porque trae mucha buena recepción al público. Sí, y de hecho, así les conocimos desde el aire puro a ustedes, y vinculamos el contacto para entrevistarles y para dar a difundir lo que hacen. Estimada Nicole, ¿algún mensaje para la gente que esté escuchando, las redes sociales que les permiten comunicarse con la comunidad virtual y con cada uno de los rincones de este país y del planeta? Y nada, pues los mensajes que quiera dar, considerando también que queda el vínculo hecho para que cuando saquen estudios, cuando quieran compartir alguna información, etcétera, cuenten con este canal de comunicación que es el Aire Puro y que transmite temáticas socioambientales de intereses como pensados en la biodiversidad y en lo ecosistémico más que lo única y exclusivamente humano. Así que eso, cuente con el Aire Puro y con la Radio Placer en medios de comunicación comunitario. Cuéntele a la gente las redes sociales y diga un poco las palabras finales o alguna temática que quiera relevar finalmente. Bueno, primero agradecer por la instancia. Es primera vez que me entrevistan en una radio, así que para nosotros es bien significativo. A veces estas instancias son las súper necesarias para poder informar sobre el bullying o especies en peligro de extinción. Y bueno, yo invito a la gente en sus casas que puedan informarse de forma autónoma o buscar organizaciones como Acción Bullying para que sepan sobre esta nutria, que es muy importante para el ecosistema del sur de Chile y bueno, aquí de la isla de Chiloé, que es donde nosotros nos encontramos ubicados. Y bueno, yo también tengo un amor muy grande hacia los chungungos, que es la nutria que ustedes tienen allá en Valparaíso. Así que lo invito a que cuiden su fauna, cuiden su biodiversidad, porque no nos vamos a dar cuenta cuando esto ya, estas especies dejen de existir y ya no estén con nosotros. Y es una especie muy linda, muy carismática. Si tienen la oportunidad de buscar en video, en YouTube, en redes sociales, búsquenlo, porque es una nutria muy linda y muy importante para el ecosistema de acá de Chile. Así que eso, si tienen alguna duda, no pueden seguirnos en nuestro Instagram, que se llama Acción Bullying. Nosotros somos una línea de medio ambiente, pero nuestra gran ONG es Chiloé Protegido, así que pueden seguir a Chiloé Protegido o Acción Bullying, y ahí tendrán una fuente de información sobre temas de biodiversidad, de conservación, poco educación ambiental, y pueden seguirlo y ahí se van a poder educar y aprender sobre esta hermosa especie, que es muy linda, y la invito, si es que la ven, cuidarla, protegerla y observarla con respeto, porque a veces uno como humano quiere como, no sé, abrazarla, gritar y todo eso, pero hay que entender que ese sistema es de él, entonces hay que cuidarlo con respeto, observarlo y cuidarlo. Y eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Excelente, Nicole. El agradecimiento de nuestra parte para ustedes, porque valoramos muchísimo y nos gusta también entrevistar y dar a conocer acciones colectivas y comunitarias de personas que se hacen conscientes de los distintos seres con los que compartimos en los ecosistemas y salen en defensa de ellos ante las amenazas que nosotros mismos, la humanidad, estamos generando para su existencia. Seguimos en contacto y seguimos difundiendo el material que saquen ustedes y contactándonos en unas semanas más, un par de meses más, para dar a conocer las diversas acciones que llevan a cabo. Abrazo a lo largo de la distancia, estimada, para usted y para todas las personas que participan de esa orgánica. Que les vaya bien. Excelente, excelente. Teníamos ahí a Nicole Delgado, de Acción Huillín, compartiendo un poco el trabajo que se hace colectivo y comunitario en defensa de seres tan importantes para el ecosistema. Vámonos con una musiquita final y finalizamos el aire puro de esta semana, ni más ni menos que con la sección Cotiledón, quien vuelve y hace un complemento de Aire Brote, que trató de composteras de basura orgánica. La sección y con lo que cerramos hoy día tiene que ver con hombricultura. Así que después de Libertango, la sección Cotiledón de la hombricultura, y se acaba este capítulo 830 de Aire Puro. Muchas gracias por la audiencia y recuerden que esto lo pueden escuchar en otras varias radios comunitarias. Nos vamos con Libertango y después sección Cotiledón con lombricultura y el incentivo de esta estrategia muy importante para compostar. Thank you. ahora vamos con la sección Cotiledón. Para la educación ambiental. Compost y paja. Lombrices y humus. Siembra la semilla. Germina. Para que los niños puedan sembrar cebollas, tomates, lechugas, pepinos, sembrando en la huerta, regando el camino, legumbres, acelgas y un poco cilantro, un toque especial. Comida y medicina. Cotiledón. Todo eso y mucho más en la sección Huertos con el profe Blopa. Compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en la sección Cotiledón. Esta vez en la sección Cotiledón vamos a hablar acá en el aire puro del reciclaje de residuos orgánicos para la lombricultura. Así que atento ahí con un lápiz y papel, todos los que quieran reciclar sus residuos orgánicos. En este caso nos vamos a concentrar en las lombrices rojas californianas. Entonces, es muy fácil para poder iniciar nuestro reciclaje de residuos orgánicos. Lo que tenemos que hacer es en un basurero, en la cocina, poner un basurero especial para la basura orgánica. Entonces, a medida cuando se va llenando ese basurero, lo sacamos para afuera y lo llevamos a una zona de lombricultura. Y esta zona de lombricultura pueden ser cajones, pueden ser tarros, tinaja, se puede hacer en el suelo directamente, en el lecho de lombrices. Entonces lo que tenemos que ir con esas lombrices rojas californianas es ir alimentándolas. ¿Y cómo la alimentamos? Con residuos orgánicos. Todos los restos de basura orgánica, residuos orgánicos que nosotros comemos, lo podemos aplicar a nuestras lombrices. Así que haciendo un manejo de lombricultura, a los 6 meses vamos a obtener nuestra primera cosecha de humus de lombriz. De los 6 meses a 1 año. Y después podemos estar sacando cada 4 meses más o menos humus de lombriz. ¿Y qué hacemos con este humus de lombriz? Lo aplicamos a nuestra huerta. A nuestra huerta como abono. Una vez al año o 2 veces al año. En una proporción mínima. Entonces, lo bonito de esto es que nosotros, nuestros residuos que generamos orgánicos, los transformamos en abono para nuestras plantas. Que después nosotros nos vamos a comer esas plantas. Así que anímense con el reciclaje de residuos orgánicos. Esta vez vimos solamente el compostaje, o sea, la lombricera, la lombricultura, pero también se puede hacer compostaje, se puede hacer bocachi, se pueden hacer hartas cosas con nuestro residuo orgánico. Se pueden hacer biopreparados, que podemos hablar en otra ocasión. Así que si les interesa más, pueden ubicarnos en Facebook o en Instagram como Huertas Urbanas, Compost y Paja, o directamente acá con el aire puro. Y nosotros vamos a estar felices de ayudarles con algún proyecto de reciclaje de residuos orgánicos. No solo para nivel de casa, sino que también a nivel de municipio, de colegios, de universidades, así que de plazas. ¿Cómo sería si en las plazas hubieran basureros para la basura orgánica? Así que eso sería súper bueno. Acá estamos atentos a sus comentarios y nos vemos para la próxima de la sección Cotiledón. Que tengan buena semana. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.